yo me llamo Gloria María, pertenezco a la Asamblea de Famatina, que creo que vamos a ser lo más afectado en este caso, si esto desarrolla como ya está dicho y programado, pero esperemos que no, porque está bajo la ley y creemos que se tienen que respetar la ley. Nosotros estamos luchando firme en eso y apoyando a toda la provincia. Por eso estamos acá en esta y habrá muchas más manifestaciones. ¿Cómo continúa toda esta lucha? ¿Cómo continúa toda esta lucha después de las experiencias que han tenido en Famatina y en distintas situaciones muy difíciles y de violencia? Sí, son de violencia, fueron de violencia y pienso que van a seguir siendo, pero creo que no nos van a ganar. Pienso, ojalá Dios nos ayude. Estamos firmes hasta donde ya no demos más. Esa es nuestra misión.